Yup, yup, yo. Ajá, ajá. Bienvenidos al fenómeno. Fenómeno. Rep. Redimido. Fenómeno. ¿Qué rapero más raro? Fenómeno. Su super poderoso. Fenómeno. Di diferente. Fenómeno. Redimido. Fenómeno. ¿Qué rapero más raro? Fenómeno. Su super poderoso. Fenómeno. Di diferente. Fenómeno. Yo solo promuevo el que murió por mí. Mi bendición te molesta, no me culpe a mí. Vete y pregúntale al que me hizo a mí. Fenómeno. ¿Qué rapero más raro? Fenómeno. Su super poderoso. Fenómeno. Di diferente. Fenómeno. Redimido. Fenómeno. ¿Qué rapero más raro? Fenómeno. Su super poderoso. Fenómeno. Di diferente. Fenómeno. Musical, uh-huh. Elaborado desde el laboratorio de Stack, yo Genesis. Mi gente, ando haciendo coro con Dalisa y el Condigi. Desde mi pacto estudio, exterminador comisión. Esto sí que es un fenómeno.